FM Río 94.3. 11 y 50 minutos de este domingo 5 del 7, 5 de julio. Estábamos charlando con el diputado nacional Juan Martín y en el, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, si salió en el audio que entraba una llamada. La llamada era de Ricardo Ramírez, del intendente, que bueno, acaba de hablar con Samir Badur, con el operador nuestro. A raíz de esa llamada que no pudimos tomarle porque estábamos en comunicación con Juan Martín. Sam, ¿qué te dijo el intendente? Primero, buen día a la querida audiencia. Bien. No soy de salir al aire mayormente en tu programa. Pero bueno, recién estuve en comunicación con el señor Bachi. Me cuenta que el primer paciente ajá, positivo de la ciudad de Coronda se encuentra bien, se encuentra estable. Nada más. O sea, está bueno saber de que... Solamente de que era para informarnos eso. El paciente cero, digamos, de la ciudad de Coronda está evolucionando de manera favorable, digamos. De manera, sí, positiva. Bien, gracias, Sam. De nada. Es una buena noticia porque andaba dando vuelta, circulando el hecho de que, bueno, que estaba empeorando. Todo por el contrario, está mejorando. Con un poco de suerte acá no va a pasar nada. Esperemos que así suceda. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.